Jugando con Laura y Roxanne, Adela la nadadora y las siamesas Teresa y Vanessa y Joana y Mireia, es una obra del artista Bene Bergado, realizada a finales de los años 90, en 1999, e ingresada en la colección Musac en 2004, año previo a la inauguración del museo. Pertenece, por lo tanto, a la génesis de la colección y al corpus de las primeras obras de este conjunto patrimonial. Bene Bergado nace en Salamanca en 1966. Su trayectoria artística, en cambio, está fuertemente vinculada a los contextos del País Vasco, donde estudia Bellas Artes y ejerce como profesora de la universidad hasta el año 1997, y al de Madrid, donde vive y trabaja en la actualidad. Desde 1998 está representada por la Galería Espacio Mínimo. Su obra está presente en importantes colecciones nacionales e internacionales, como la colección Artium de Vitoria, Banco de España, colección Humes de México, Estrellita Brodsky de Nueva York, Tiki Atencio de Londres o Daniel Levinas de Washington. La práctica artística de Bene Bergado se inscribe en la larga tradición de la iconicidad escultórica, que transforma y reinventa para hablar del sujeto y la sociedad, del cuerpo y del deseo, de los imaginarios personales y las significaciones culturales. Sus obras se traducen en delicados seres y principalmente objetos, en los que lo real y la ficción se mezclan, generando nuevas narrativas. En su obra, todo es simultáneamente verosímil y equívoco, sospechoso y veraz. Todo se muestra como una encrucijada representacional que apela a la memoria y a la narración, al recuerdo y a la ficción, a la concreción y al espejismo, a las experiencias vividas y a la fuerza del imaginario, que acaban sacudiendo los mecanismos de la conciencia de quien las observa. Sus esculturas e instalaciones destacan por el uso de complejos procesos de representación, no solo conceptuales, sino también materiales. Bergado experimenta en su praxis con materiales y procesos técnicos como la fundición o el modelado, en el que destaca la riqueza y variedad de los materiales, la transparencia y la invisibilidad de la técnica, la finura y sutileza de sus acabados. Todos ellos indispensables para lograr esa confusión entre lo real y lo ficticio, entre lo vivido y lo soñado, lo posible y lo imposible. Jugando con Laura y Roxanne, Adela la nadadora y las siamesas Teresa y Vanessa y Joana y Mireia es una obra bidimensional, una fotografía en color que representa un espacio neutral y blanco, en el que los límites entre suelo y paredes son desdibujados, evocando así un lugar onírico y artificial. En el centro de la composición emerge un conjunto de seres a medio camino entre lo humano y lo animal. Destaca en este conjunto una figura principal con reminiscencias humanas y ataviada con un mono rojo, cuya cabeza carece de pelo y de orejas, y en cambio presenta unas protuberancias a la altura de la frente. Esta figura se rodea de otras siete, de similares características, pero de escala mucho más reducida. Asexuales como la primera, desnudas en su mayoría y con ropas y diversos trajes en el suelo, todas ellas con un tratamiento a modo de esculturas híbridas, fusión de animal y de ser mecánico. Su mirada fija y atenta apela al espectador. En realidad es la propia artista que a la vez protagoniza el conjunto estando presente en la representación y se mantiene fuera de lo meramente objetual, como persona que crea esta narración y sugiere las múltiples reflexiones subyacentes en la obra. El conjunto remite al mundo infantil y al juego con muñecas, en alusión a lo real y a lo conocido, pero también nos introduce en una narrativa de ciencia ficción, en referencia a lo desconocido y a lo ficticio. Une así la estética futurista con la revisión de su propio pasado, algo que ya hiciera anteriormente al crear diferentes prototipos de muñecas, desde el modelo Monita, una revisión futura partiendo de los seres primarios, o las Batimalas, chicas avestruz con cabeza de batidora, una mezcla entre lo humanoide, lo animal y lo mecánico, especies creadas en el presente pero ambientadas en 2114. Bene Vergado altera así los cánones estéticos de este mundo y recompone un universo poblado por nuevos seres mutantes. Se vincula así a una de las constantes en la obra del artista, al yo individual y a la forma con la que ese yo se representa en sociedad, a los enredos internos que entretejen nuestra personalidad, desplegada en diversos escenarios personales, familiares, profesionales y sociales. Todas esas redes de relaciones y de roles son simultáneamente, en palabras del artista, nidos protectores y a la vez alienantes limitadores de la libertad. La obra alude igualmente a los diferentes géneros y a los diferentes tiempos de su constitución.